algo. Mira, en primer lugar nosotros somos manteros acá de Flores, entonces nosotros estamos pidiendo dignidad y trabajo, trabajo y dignidad. Somos discriminados y ahora se nos presentó la marcha por el Día del Trabajador. Entonces, ahora nosotros no estamos trabajando, hace un mes atrás. Queremos trabajar, no queremos gratis, que nadie nos regale. Solamente nosotros queremos trabajar. Que se nos permita el gobierno de Arias Verdes, o de la policía, que nos dé trabajo, que nos dé un espacio. Porque nosotros queremos trabajar, no queremos trabajar gratis ni nada. Nosotros estamos dispuestos a pagar lo que la ley mande. Nosotros somos monotributistas, también nosotros pagamos cada uno. Entonces, en esta ocasión, Día del Trabajador, nos estamos reclamando trabajo y dignidad. Muchos que somos discriminados, entonces nosotros estamos en protesta con todos mis compañeros. Nosotros somos alrededor de 1,000, 2,000, tal vez más. Y hay hijos que no están comiendo, madres solas, solteras, madres, viudas, que ahora en esta ocasión estamos todos en marcha. Que por favor, nosotros, vamos a descansar, nosotros no queremos gratis, queremos trabajar con dignidad. Eso sería todo.